Y después viene la segunda etapa, que es la de toda la cadena de repetidoras que comenzamos a construir junto con ARSAT, una empresa satelital nacional, y el INVAP, para tenerlas, ojalá, para el Mundial, listas. No nos olvidemos que nosotros tenemos los derechos del Mundial y los vamos a transmitir con este sistema en alta definición, gratuito para todos. A Dardo Ceballos, que ha llegado con la columna de Cultura Libre. ¿Cómo te va, Dardo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Vanina. Y muy buenos días, Dardo Ceballos. Muy buenos días, Radio Escuchas. Muy buenos días, Fabián. Un saludo efusivo ha hecho hoy Dardo. Viene así como entusiasmado. Vaya a saber por ya qué. ¿Ya está? ¿Puede hablar usted? Ya puedo. Ah, no, tragantó con un bizcocho todo hace tiempo. Estaba intentando modular a ver si había quedado el bizcocho atorado o no. Sí, con la mitad de bizcocho que tengo en este momento adosado al paladar, podía de todos modos hablar. Convídele dos mates seguidos. A lo mejor ahí pasa. Sale bien, no se haga problema, sale bien. Además, la euforia de escuchar a Tristan Bauer diciendo vamos a ver el Mundial para todos en TV digital. Yo para el Mundial pediría, llega la TV digital, yo pediría por favor, si en el Mundial nos hacen el gran favor de jubilar ya a Araujo y a Julio Ricardo. Por favor, ya es tiempo, ya es momento. Yo banco a morir el fútbol para todos, quiero tomar esa posición ideológica, pero por favor que jubilen a Araujo y a Julio Ricardo. Sí. Lo merecen porque han trabajado mucho a lo largo de su vida. Nuevas generaciones vienen ahora, a ver. Claro. Bueno, pero de las nuevas generaciones, a ver qué le gusta, por ejemplo, a usted, Dardo. No, cualquier cosa, Cualquier cosa. Lo que venga, con tal que jubilen a estos muchachos. Sí, es más, que pongan la transmisión de Radio Nacional, la sincronicen un poco, cualquier cosa. Ni siquiera le pido a un Víctor Hugo. Está, bien. Bueno, vamos a ver, a lo mejor se puede lograr antes de... Sería bueno. Mundial. Por la falta muy poco todos. Para el Mundial, faltan meses. Un par de meses. Dardo, estábamos hablando ayer de la televisión digital, justo. Mire qué casualidad. Ay, decimos, no los pude escuchar. No importa, le cuento, le hago un resumen. No, veíamos que se sumó Ecuador el viernes pasado, uh-huh. Que es el sexto país en América Latina y que el sistema japonés-brasileño y que es el que más adhesiones tiene en América Latina. Después le sigue el europeo y último allá, con una sola elección, el Estados Unidos. Exactamente. Esta discusión se viene dando desde ya hace varios años. Allá por 1998, Germán Kamerat, ¿recuerdan a este gordito con cara de bueno? Que fue intendente de Córdoba, se afanó todo Córdoba. Exactamente. Después fue un funcionario menemista y era de tóquese, UCD. Tóquese. Sí, por las dudas. Así ¿no? es. Vanina, usted también. Sí, terrible. Yo me tocó todo, pero no sé qué cosa es, pero... Bueno, sí, este muchacho en 1998 había firmado como una especie de preacuerdo por el cual Argentina iba a adherir a la norma estadounidense de televisión digital. Esa norma, obviamente esto había sido consensuado con el mayor grupo económico y propietario de medios del país, estamos hablando del grupo Clarín, y esa norma, la norma ACTC, iba a ser la norma que Argentina iba a adoptar. Y estaba este preacuerdo firmado en 1998 por este muchacho que tiene innumerables denuncias de corrupción cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, uh-huh. durante la presidencia del ahora nuevamente famoso senador nacional. Sí. Ese preacuerdo, por suerte, no se cumplió, porque esa norma había sido un poco consensuada con el Grupo Clarín, y el Grupo Clarín ya había hecho incluso una importante inversión tecnológica para adherir a esa norma. Esa norma, entre otras cosas, más allá de no ser ventajosa tecnológicamente, nos iba a implicar que, por ejemplo, nosotros, para acceder a la televisión digital, que es una tecnología que se va a imponer más o menos en unos 10 años, se calcula que se produce lo que se llama el apagón analógico, es decir, que vamos a pasar del modo actual que tenemos de ver televisión a este nuevo modo, nos iba a imponer ser esclavos de este tipo de empresas, ¿no? Porque ellos iban a controlar el manejo de los set-top boxes y además el software sobre el cual corre la televisión digital. La televisión digital es una tecnología mucho más parecida a lo que hoy conocemos como internet que a lo que hoy conocemos como televisión. Tiene tres características, vamos a marcarlo fundamentalmente para que se entienda de lo que estamos hablando, a diferencia de la televisión analógica. En primer lugar, la televisión digital permite, en el mismo espectro radiofónico que hoy ocupa un canal analógico, ocupar más o menos 8 canales. Lo que a veces se confunde es que televisión digital vendría a ser exactamente lo mismo que televisión en alta definición. Y esto no es así. Uno de esos 8 canales, uno de esos 8 canales que podrían ponerse en el mismo lugar que hoy ocupa un canal analógico, en lo que se llama Standard Definition, que sería definición estándar, ya tiene incluso más calidad que un canal que nosotros vemos hoy actualmente. Eso no significa que ese canal sea HD o High Definition, solo significa que tiene una calidad similar a la de un DVD. Hasta ahí me siguen más o menos. Sí, perfecto. Si ocupamos por 3 espacios, más o menos, de esos 8, dividimos en 8, la señal analógica, ocupamos 3 espacios, ahí sí podemos llegar a tener lo que se conoce como televisión HD o High Definition. Es decir, se ocupan más vías porque lo que se están enviando son más datos. Además, se ocupa una vía, y en esto es lo que está fuertemente desarrollada la norma ISDBT, que es la que están eligiendo la mayoría de los países latinoamericanos como una estrategia regional para lo que sería televisión móvil. Es decir, televisión que se puede ver en dispositivos móviles, en celulares. Y las otras vías que quedan disponibles, más allá de la posibilidad de utilizar más canales, también una se puede usar para lo que sería interactividad, es decir, un canal de retorno. Y acá es donde la televisión digital se empieza a poner mucho más interesante. Es decir, con estas tres características, mejor calidad de imagen y más canales, por un lado, televisión móvil, por otro, es decir, televisión móvil que se puede ver en celulares, en notebooks, en computadoras, con solo tener un chip. Y como tercer característica fundamental, la interactividad. Esta posibilidad de, a través del control remoto, interactuar con la televisión. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar la función social y educativa que puede tener la televisión digital en el futuro. Vamos a escuchar, si les parece, a 2 especialistas. El primero se llama Ariel Barlaro, es un especialista en televisión móvil, docente de un posgrado en comunicación digital de la Universidad Nacional de Rosario. Y luego Luis Valle, director del posgrado en televisión digital de la Universidad de Palermo, hablando un poco sobre esta posibilidad de la interactividad en la televisión digital. Escuchamos. En una segunda etapa va a haber un grupo de aplicaciones, de datos que sí pueden ser novedosos en cuanto a la televisión digital. La gente que está desarrollando el estándar brasileño desarrolló algo que es el sistema interactivo, que es un middleware que se llama Jinga, y está desarrollando aplicaciones para ese sistema. Interactividad de dos tipos, lo que se llama interactividad local, donde no hace falta un canal de retorno, sino que se acumula en el televisor o en el set-top box más información que la que se muestra, y el usuario, cuando quiere, con el control remoto la solicita. Entonces eso puede ser aplicado a publicidad para mostrar más detalles de un producto, puede ser aplicado a deportes para mostrar datos estadísticos y a educación. Esta última alternativa es muy importante porque es lo que le da el potencial de inclusión social a la televisión. Bueno, unos canales que van a poder ser aprovechados, digamos, en un futuro. Exactamente, ¿no? Es como un DVD, o sea, cuando uno ve una peli que tenés como otras opciones de, no sé, escenas sueltas o información sobre la película, sería una cosa más o menos así. Eso es lo que decía Luis Valle, que era la última persona que escuchábamos, ¿no? El potencial de inclusión social que tiene esta nueva tecnología, que es la televisión digital. Es exactamente eso, pero esa es una interactividad de primer grado, podríamos llamar, que ni siquiera precisa de un canal de retorno. Es decir, más allá de lo que yo estoy viendo, como por ejemplo yo estoy viendo un documental sobre la provincia de Tucumán, podría tener la televisión digital almacenados toda una serie de datos estadísticos, demográficos, historia, todo eso en texto o incluso en otros videos que podría disparar y yo solicitar a través de mi control remoto. Y ahí empieza a aparecer este potencial educativo de la televisión. Podría también utilizarse para tutoriales, para enseñar a manipular determinado software o determinado programa, o para dar cursos de distintos tipos sea, de temas. Claro. Exactamente. Y puedo ahí consultar si me quedó alguna duda o algo. Eso por un lado, pero además, desarrollando una vía de retorno, y esta interactividad es un poco ya más compleja, yo lo que puedo hacer es interactuar en vivo con lo que está sucediendo en la televisión. Y esto se puede usar tanto para cosas muy simples como votaciones, que se puede usar para votar quien le gusta más de Bailando por un Sueño, claro, por decir una cosa, pero también se puede utilizar para otros fines y consultas que tengan que ver ya con temas políticos y otro tema de, y también con cuestiones educativas, ¿no? Pero porque se no... puede interactuar en vivo con lo que está pasando, o sea, uno puede hacer votaciones, voto electrónico, incluso a través de esta nueva televisión, por ejemplo, se podrían generar formularios para el pago de impuestos o tipo de servicios que tengan que ver con las provincias, por ejemplo, ¿no? Pero no, o sea, esta cuestión del retorno no implica necesariamente que uno pueda aportar contenidos nuevos. Eso va a depender... Estoy pensando en un Wikipedia de televisión digital, por ejemplo. Eso va a depender, en realidad, del uso que nosotros podamos hacer de esta posibilidad de retorno. Y acá es donde se pone interesante la cosa y donde viene el tema de cultura libre. Si hubiéramos elegido la norma que proponía el Grupo Clarín, que era la norma americana, o hubiéramos elegido la norma que proponía el Grupo Telefónica, que era la norma europea, los softwares sobre los que iba a correr esa interactividad eran software privativos. Por lo tanto, estábamos bastante limitados. Al elegir la norma japonesa-brasilera, como se conoce, el software sobre el que va a correr la interactividad en la televisión digital en estos seis países es un software desarrollado entre la Universidad Federal de Paraíba en Brasil y la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Pero además es software libre, de código abierto, en el cual, por ejemplo, ya está trabajando muy fuertemente el Laboratorio de Informática de la Universidad de La Plata, el LIFIA, el cual está haciendo toda una serie de aplicaciones y desarrollos para lo que va a ser esta primera etapa de la televisión digital en Argentina. Es decir, que el software sobre el cual nosotros vamos a tener interactividad con la televisión es software libre, que está abierto y sobre el cual están trabajando las universidades más importantes o que tienen ganas de trabajar o en este momento están destinadas a investigar el tema de la región, ¿no? Universidades brasileras, universidades argentinas, prontamente se sumarán universidades venezolanas, ecuatorianas, es decir, todas las universidades de los países que tomaron la decisión de trabajar sobre ISDBT, pero además sobre software libre. Y esto creo que es... ir incorporándole mejoras y haciéndole todas mejoras las al software quieran. Y todas las aplicaciones que queramos desarrollar. Entonces, pensar en un Wikipedia de televisión digital es una posibilidad en tanto y en cuanto los desarrolladores de nuestras universidades puedan trabajar sobre ese tipo de aplicaciones. Porque el código está abierto, está disponible, la Universidad de La Plata lo acaba de poner en un servidor para que cualquier persona pueda acceder, cualquier programador pueda hacer sus aportes, y en realidad va a depender del trabajo de la comunidad latinoamericana que está trabajando sobre la norma ISDBT. Una pregunta, y digamos que aparecía acá dentro del grupo, ¿no? ¿Esto sería gratis, digamos, la televisión digital? ¿Tendría una cosa así parecida a la televisión abierta? ¿Cómo sería el tema? Sí, ¿y con qué medio uno lo puede ver? O sea, ¿con un aparato especial tiene que ser? O sea, ¿cómo uno accede a eso? Ya hay en Buenos Aires un sistema de televisión digital de pago al que uno puede acceder pagando una cuota, como si fuera cualquier de estos sistemas de pago, como si fuera el cable, como si fuera DirecTV, pero este sistema en particular que está impulsando el gobierno, que se llama Sistema Argentino de Televisión Digital, es la televisión pública, libre, abierta y gratuita. Para verla, uno tiene que tener lo que sería el hardware sobre el que va a correr este software, que es una caja que se llama Set-Top Box. Esa caja se va a empezar a comercializar en los próximos meses. Esa caja, actualmente en valor de mercado, va como a salir... Como si fuera un codificador, para poder exactamente, entenderlo. Un codificador y una antena. Ajá. Necesita uno. Como si fuera el aparato que viene con DirecTV, ¿no? Uh-huh. Un codificador y una antena. La caja, más o menos, en valor de mercado, está en alrededor de 800 pesos y la antena alrededor de 80 pesos. La idea del gobierno argentino es subsidiar, como para bajar el precio y que la mayoría de la gente pueda acceder a comprar estas cajas. Y también hay una idea de repartir, se hablaba de 1 millón de cajas de manera gratuita, como para empezar a imponer un poco esta idea de la televisión digital. El tema sería que uno compra ese aparato, compra el set-top box, compra la antena y después no tiene que pagar ningún tipo de abono. Accede a eso. Y se lo pone en su televisor común y corriente. Lo pone en su televisor común y corriente que tiene en su casa. Y lo que se va a empezar a ver más adelante es televisores con receptores para televisión digital integrados. Claro. Ya no va a hacer falta este set-top box, sino que uno directamente compra el televisor que es capaz de recepcionar la televisión digital y tener y permite la interactividad. Dice Juani, vuelve la antena a la TV, va a subir el precio de la papa. Pero me parece que más de la budinera, ¿no? Porque si es una antena de otro tipo para la televisión. Me parece que es una antena más tipo disco, ¿no? Con la del pollo al disco. Sí. Y ahora, ¿cuándo sale esto? Cuando empieza a estar a la venta y quizás mucha gente pueda acceder, digamos. El plan, ¿no?, del gobierno argentino es... ¿Qué es lo que se puede ver? Creo que se va a poder ver en principio, para el 7, digamos. El plan del gobierno argentino es que esto esté disponible en Buenos Aires. En Buenos Aires va a estar en abril ya transmitiendo. Ajá. Y en 25 ciudades importantes del interior del país, entre las que se encuentra Rosario, antes del Mundial. Esa es la idea. En primer momento, lo que va a poner el gobierno es una oferta de televisión pública, entre las cuales hay cuatro canales. Uno es Canal 7, otro es Canal Encuentro, otro es un canal infantil que se va a llamar Paca Paca. Ajá. Que es un desprendimiento de programa de encuentro. Y el cuarto canal confirmado es un canal que no sé si tiene nombre, que se va a llamar Inca TV o algo así, que es un canal del Instituto Nacional de Cine y las Artes Audiovisuales, que se va a dedicar prácticamente a difundir cine nacional las 24 horas. Esos serían los cuatro canales confirmados. Hay algunas otras propuestas, como un canal que se va a llamar Cultura Nación, una especie de canal A estatal, dedicado al arte y la cultura. Y también se hablaba de la posibilidad de, en tanto y en cuanto el Estado retenga el fútbol, hacer un canal específicamente para contenidos deportivos. Un TIC Sport estatal. Exactamente, una cosa así. Bueno, pero esto sería la oferta pública. La idea es que los privados empiecen a sumarse y también empiecen a transmitir en normas de televisión digital. De hecho, es muy probable que lo empiecen a hacer. ¿Y ahí qué es lo redituable para una empresa privada que define tener televisión digital? Digo, si uno no tiene que abonar una cuota, si uno no tiene que digamos, contratar. Es como la televisión abierta, ¿no? Es como la televisión abierta de hoy. Canal 3, Canal 5, lo redituable está en la venta de publicidad, en los nuevos modelos de negocio que aparecen a partir de esta posibilidad de la interactividad. Y además, redituable o no, yo creo que es una tecnología que va a terminar imponiéndose porque ofrece muchísima mejor calidad y es menos costosa y utiliza menos espectro radiofónico, por lo cual el apagón analógico es algo que ya se está dando en el mundo y van a tener que adaptarse sí o sí a este tipo de transmisiones. Pero digo, en la medida en que uno pueda, digamos, ver cada vez más canales en la televisión digital, a medida que se sumen, es como que no va a tener tanto sentido pagar un cable. Bueno, se supone que eso es parte de este modelo de negocios. Igual, supongamos que el gobierno ponga estos cinco canales y que se pongan algunos otros canales. Sí, no digo lo inmediato. Podríamos tener una oferta de 20 canales gratuitos, digamos, en unos años, en contra de los 100, 200, 300 que tienen los servicios de pago. Después es una opción que toma el consumidor, ¿no? Dardo, está muy bueno el tema como para seguir charlando, si te parece, en otra oportunidad. Lo sigamos la semana que viene. Seguramente. Además, la semana que viene, vamos a dejar la invitación hecha. Hay las primeras jornadas sobre televisión digital acá en Rosario que organiza la Universidad Nacional de Rosario, entre otros. Van a ser en el Cine Arteón, el Espacio de Arte Arteón, el lunes y martes de 18 a 21. Lunes y martes de 18 a 21 en el Arteón, que queda en Sarmiento 778. Exactamente. El lunes va a estar Osvaldo Nemirós, que es el presidente del Sistema Argentino de Televisión Digital, presentando un poco el plan del gobierno. Y después va a estar Alier Ballaro, que era una de las personas que escuchábamos, que es un especialista en televisión móvil, que nos va un poco a contar cómo va a funcionar el tema de la TV móvil. El martes va a estar Luis Valle, el director del posgrado en TV Digital de la Universidad de Palermo, hablando sobre posibilidades educativas de la televisión digital interactiva, y Roberto Ibarza hablando sobre el impacto sociocultural que va a tener la llegada de esta nueva tecnología. Son unas jornadas muy interesantes, son gratuitas, van a ser lunes y martes a las 18, lo que sí hay que reservar lugar, porque ya había muchos inscriptos y hay solo 200 lugares. Hay un mail que es cdi, unr@gmail.com, donde la gente puede anotarse para participar de estas primeras jornadas. Perfecto. Y bueno, y ya que estamos la semana que viene, nos podés hacer a lo mejor un primer balance de lo que fue el primer día el martes que viene. Seguramente vamos a hablar de esto y podemos seguir ahondando un poco más en qué es Xinga, que es sería el software libre sobre el cual va a funcionar la televisión digital en Latinoamérica. Perfecto. Dardo Ceballos, muchas gracias por haber venido. Ahora le damos otro mate para que dijera bien. Termine de pasar el bizcocho. ¿La pasó bien o tuvo algún inconveniente? No, estuvo bien. Bueno, mejor así. Dardo Ceballos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.